El lunes con los compañeros que estaban estuvimos haciendo un repaso del trabajo que ustedes tienen como apoyo para hacer el informe. ¿Sí? No lo vamos a volver a repasar hoy, sino que les pido que lean ese trabajo antes de recibir el informe, ¿sí? Porque les va a dar elementos que nos permitan ayudarlos a construirlo, ¿sí?, en esa redacción. Bueno, vamos a hablar con una de ellas antes de empezar el trabajo del tema de hoy, de producción de textos. Hoy es el lunes, bien. El lunes 8. Ustedes van a terminar la unidad de lengua con Mónica. ¿Sí? Porque tiene que ver todavía el capítulo 8 y 9 de la comunidad. El lunes estuvimos terminando el planteo de la perspectiva psicogenética con la voz de Emilia Ferreiro y Ana Tevelosi, vimos Kaufman, ¿sí? Y empezamos a ver Garton y Pratt, solamente el capítulo 7, digamos. Entonces el lunes 8 ustedes van a terminar de trabajar esto con Mónica y ahí cerramos la unidad de lengua. El 10 hay paro. El 15 es feriado por el 12 de octubre. Y el 17 acabo de escuchar que es el día de Luján. Bueno, no obstante, ustedes tienen que tener el informe de la y la fecha sigue siendo el 10. Vamos a ver si, aunque no, la fecha de entrega del informe integrador es el 10. Ese día no va a haber clase porque nos adherimos al paro. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera podemos venir a retirar un sistema de trabajo. No va a haber clase, vamos a tener que retirar un sistema. Porque si no es el 10, el 17 no va a ser ni el 15 ni el 17. Porque como les estoy explicando, hay feriado, sueldo. Entonces ustedes lo preparan para el 10. Si el lunes 8 acuerdan otra cosa con Mónica, vean. Pero la fecha es el 10. ¿Está claro? Y el trabajo de práctico de lengua lo van a entregar de aquí a 15 días. ¿Por? Que sería el 17 del 10. Pero ahí sí van a tener un changui y va a ser el 22 del 10. Porque el 17 es feriado. El trabajo práctico de lengua, ustedes tienen también un material que hacen los asesores sobre cómo hacer el trabajo de campo. ¿Se acuerdan que lo leímos completo en dos oportunidades? ¿Sí? El trabajo de campo tiene que tener una introducción o una presentación del trabajo. El cuerpo es el análisis. Y después tienen el anexo donde va a ir la observación, el registro de observación, las notas de campo, las entrevistas que se han podido realizar, los documentos, fotocopias, lo que se han podido recabar, y la bibliografía, ¿da? Pero el cuerpo del trabajo es el análisis. Ah, y la, antes del anexo va a ir la propuesta alternativa. ¿Sí? Introducción, análisis, propuesta alternativa, anexo, bibliografía. Sí, sí. Pero igual Claudia, lean ese trabajo. Claudia, el trabajo de campo, entonces es el 22. Sí, sí, el 22. Sí. Quiero buscar, este es el material que ustedes tienen, donde está esto mismo que les estoy diciendo. Presentación, análisis de información recolectada, propuesta alternativa, anexo, bibliografía. También, lo mismo que para, así como para el integrador, tienen un soporte donde basarse, esto es para el trabajo de campo. En todo caso, si tienen dudas, vean. Con el tema del trabajo de campo, ¿alguien tiene, algún grupo tiene dificultad? Lo que pasa es que hay que Thank you. Muchas veces por ahí en el momento, por eso también, cuando donde tiene lugar y en qué contexto uno está escribiendo. A veces me pasa que por obligación, digamos, tengo que tener un trabajo y estoy en mi casa y hay gente tomando mate, hablando, no sé yo, y no me puedo concentrar, estoy con la cosa. Y eso también, digamos, en relación al contexto. Incluye en la escritura. Sí, sí, sí, sí. Y hasta a veces el tema de cómo uno construye colectivamente, como pensando desde esa perspectiva, un texto, busca el doble. Una relectura. cuando uno revisa, seguro cuando lo lee otro te encuentra otros errores, pero siempre es interesante que otro se lo lea desde afuera, o uno está tan apegado al texto, a lo que escribió, a veces le resulta muy difícil, más cuando uno ya está medio cansado, lo lee otro ahí. Parece muy claro para que lo escribió. Y a veces también le cuesta a los compañeros que están haciendo lo mismo. Entonces, por ahí yo se lo doy a alguien que no tiene nada que ver. Y que lo lee y que me diga que quede. Claro, ahí cuál es el riesgo, porque Pero una cosa es la opinión que tiene, o sea, que te diga por qué, que te diga qué cosas que cambian, entonces uno intercambia, y en ese intercambio uno lo va modificando lo que parece, en definitiva, la referencia de uno, porque por ahí me ha pasado con trabajo que yo te lo doy a mi marido. Mi marido hace reportes técnicos. Considera que todas las palabras que yo pongo en educación no se me dirigen a los técnicos. Entonces, yo acepto esto desde tu lugar, porque de lo que sea, se lo doy a él, ¿no? Y después me doy cuenta, o sea, en base pero a él. Este sabía, claro, sí, uno. Por lo menos su modo de lectura. Claro. Está bien, pero no lo pasemos sino al otro profesor de lectura. Queremos ver el escrito. Fíjense entonces. Pensar es como lo primero que salió, lo que dijo Mónica. Pienso mucho, mucho, de vuelta. Tener en cuenta el tema, los subtemas, que hay ejes que se pueden permitir ordenar, ¿sí? O ejemplarías, qué tipo de texto voy a escribir, ¿sí? Un texto explicativo, argumentativo, una narración, un cuento, a quién se lo voy a escribir, cuál es el lenguaje que voy a utilizar, ¿sí? El material, se debe tener bibliografía, bibliografía puede ser escrita o información propia. ¿Sí? El lugar y el contexto en el cual voy a escribir, estoy escribiendo, necesito concentración. Es diferente si utilizo un procesador de texto que se escribo a mano, plantearon ustedes. Que a veces casi siempre utiliza borradores, se rehace, se ponen señales en el texto para poder volver o establecer otras relaciones. Utilizan a veces la ayuda de un esquema o la lluvia de palabras, de ideas, guiones otra vez para establecer relaciones. A veces se deja en suspenso la escritura para después volver. Y bueno, esto de tener en cuenta los aspectos gramaticales, sintácticos y una relectura. ¿Ustedes se imaginaban antes de que yo les dijera, pónganse a escribir una lista, que hacen todo esto? Solamente cuando lo ponemos afuera, tomamos conciencia de la cantidad de procesos que llevamos adelante en el momento de la escritura. De eso habla Flaubert. ¿Le hicieron el texto? A partir de esto vamos a trabajar el texto de Flaubert. Los autoras, Linda y John. Lo que hace justamente es estudiar los procesos cognitivos que se ponen en juego en el momento de la escritura. Pensar, relacionar, hacer una síntesis, buscar información. ¿Cómo es que hicieron para encontrar ese modelo de redacción que ellos plantean? ¿Cómo hicieron? Ellos plantean en el texto, ¿cómo hicieron para encontrar que hay un modelo de redacción subyacente de esos procesos cognitivos? Claro, ¿qué son los protocolos? ¿Qué son los protocolos? Un registro de la actividad que hace el... Un registro de lo que el escritor hace en el momento de escribir. ¿Pero cómo hacían ese protocolo? Eso tenía que ver con mientras se hacía el escrito y que la persona fuera relatando todo aquello que pensaba. Fuera diciendo en voz alta todo aquello que le venía a la mente en el momento de escribir. Eso lo grababan y de ahí, de la desgrabación, surgía el protocolo. Eso está bueno. O sea, a partir de ahí surge el modelo de redacción que plantean Flaubert. a partir de la elaboración de un protocolo, que es un escritor que en voz alta transparenta todas las decisiones que va tomando en el momento de la escritura. La transcripción de todo lo que... La transcripción del pensamiento, claro, pensamiento que, claro. Por eso pensar era como una de las cuestiones centrales, ¿no? Siempre, todo el tiempo está pensando, tomando decisiones, descartando hipótesis, volviendo a reescribir, ¿sí? Y a partir de esto elaboran un esquema, un modelo que se opone a lo que se utilizaba normalmente en la redacción, que es la redacción en etapas. ¿Cómo le va? ¿Quieres venir en un gato? Voy por todo el mundo. Hay un modelo que se utilizaba, podemos encontrarlo también en la escuela, que es un modelo en etapas, de escritura en etapas. ¿Cuáles son esas etapas que plantea? Preescritura. Sí. Ya copiaron esto, ¿no? No tengo borrado. Escritura misma y la reescritura. Se escondió. No, sí, porque no salió. Vean, nada de lo que... Por oposición a este modelo de etapas, ¿no? La primera etapa sería la preescritura, que sería como la etapa previa a la aparición de las palabras sobre el papel. Claro. Después la escritura, ahí pasa que plasma en el papel. Y la etapa de reescritura, que sería como la revisión de ese producto que es. Estos son momentos separados, ¿sí? Primero. Pienso que voy a escribir, luego lo escribo, luego lo reviso, listo. Por oposición a este modelo de etapas, ellos crean el modelo de redacción, que tiene una característica central, que es la recursividad. ¿Saben qué es la recursividad? Es algo recursivo. Muy bien. Va y viene. Estos procesos, ¿sí? Pensar, elaborar hipótesis, rechazar, volver a escribir, volver a pensar, son procesos que todo el tiempo los está haciendo el escritor. Son procesos recursivos. Y encuentran, para que en este modelo que pudieron crear a través de los protocolos, distintos elementos que intervienen. La mayoría de esos elementos ya salieron acá en esta enunciación que hicieron ustedes. Un elemento es el ambiente de trabajo. Tienen ahí el esquema, si lo van siguiendo en el texto, ¿eh? Una de las grandes diferencias que marcan los autores de los primeros modelos es que el primer modelo, se centra en el producto, en la redacción. En cambio, el modelo de redacción también te busca, claro, es decir, el producto, pero también los procesos internos, cognitivos, que esa persona justamente escriba y por qué escribe de tal manera. Por eso es un modelo centrado en los procesos cognitivos. Porque este planteo de Clauerier está basado en el procesamiento de la información. Volvemos a la teoría del aprendizaje, ¿se acuerdan? Procesos cognitivos. Mientras este, que era lo que refería Matías, está puesto el énfasis en el producto final, este pone el énfasis en los procesos cognitivos que se ponen en marcha en el momento de la escritura, o de la producción de texto. A partir de entonces, elaborar este modelo, hay distintos elementos. Yo les había dicho el ambiente de trabajo. En el ambiente de trabajo se tiene en cuenta lo que llaman el problema retórico, que es el problema que hay que resolver, el texto que hay que crear. ¿Es lo que digo? ¿Es lo que digo? ¿Es lo que digo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Hacer hincapié en el producto sería como una visión más literaria y en el proceso una cuestión más subjetiva. No, porque también los escritores de literatura ponen en juego diversos procesos cognitivos. Sí, pero es una forma de vivir el mismo proceso en las mismas personas, no digo que serán los dos, pero sería como, desde una disciplina, ¿cuál apuntaría cuál a eso? No, está planteado general para todas las disciplinas. Les decía que ustedes tienen en el texto, en la página 81, el esquema de este modelo de redacción. ¿Ya pasaste por todo? ¿Se va? ¿A mí? Ah, no, yo no puedo hacer trabajo. Es lo mío, que da clase. Bueno, ahí sí que hay una bonita, hago una bonita, es un muchacho que además le da vergüenza de parte. Bueno, les decía, en la página 81 tienen el modelo de redacción. En el ambiente de trabajo, ustedes dijeron, está el problema retórico, es decir, el texto que tengo que escribir, es un problema a resolver, porque ese problema tiene que resolverse con un texto. El tema, ¿sí?, que tienen que abordar, ya salió acá, la audiencia, alguien dijo los destinatarios, bueno, lo denominan audiencia, y la exigencia. ¿Qué llama? ¿Qué entiende? Porque no sé si lo dijo en un lugar, que estaba medio dormido, lo retuvo, pero además le hago clase, estamos en el ambiente de trabajo. No. Sí, pero y en este ambiente de trabajo también se incorpora el texto que se va produciendo, ¿sí? El texto producido hasta el momento, pero que va a ir teniendo sucesivas elaboraciones. En colección hay otro elemento que es la memoria a largo plazo. Y en la memoria se incluye lo que el sujeto ya sabe sobre el tema, sobre el tipo, lo que sabe sobre el tema, ¿sí?, sea la didáctica, sobre el tipo de texto, texto explicativo argumentativo, ¿sí?, sobre la audiencia, la profesora, asunto de didáctica 2. Todos estos elementos los tiene dentro de la memoria. Y además, en la memoria a largo plazo se incorporan todos los materiales que necesita para elaborar el texto. Sean libros, apuntes, imágenes. Esto también lo dijeron ustedes, ¿se acuerdan? Y el otro elemento, están los tres, están en continua transacción y relación, por eso que decimos que los caracteriza la recursividad, ¿sí? Son los procesos de redacción. Y aquí se señalan como tres cuestiones, ¿entendés también? Que son la planificación, la traducción y la evaluación y revisión. La planificación es la organización, ¿sí?, el establecimiento de objetivos, eso que ustedes dicen, bueno, pienso qué es lo que tengo que escribir, qué quiero escribir. Dijeron temas y subtemas. ¿Qué quiero escribir que es central y cuáles son funciones derivadas de ese tema que también tiene que estar? En ese sentido hay un planteo específico sobre los objetivos. Los objetivos dicen estar pensados jerárquicamente. Miren que esto es solamente una recreación de lo que ustedes tienen en la fotocopia. La traducción, que es la puesta en texto, ¿sí? Donde ustedes van a tener en cuenta el lenguaje, la sintaxis, la gramática. Y bueno, la evaluación y la revisión, que también es parte de todo el proceso. Constantemente el sujeto está evaluando y revisando ese texto. Subyacen a esto el control, ¿sí? De todos estos procesos. Repito, son procesos cognitivos que se dan en continuidad. Acá, incluso en el esquema, hay una nota que dice: hallará la explicación de cómo leer un modelo de proceso en la nota 1, donde señalan que las flechas que hay son flechas que se utilizan para diseño, pero que no hay forma de plasmar en una imagen la recursividad, la continuidad. Entonces, lo que utilizan estas flechas a modo de ejemplo. Estos son los elementos centrales de este proceso. Ahora me interesa que ustedes puedan, trabajando en grupo, como hicimos el otro día, revisar todas las implicancias de este modelo, ¿sí? Y los demás elementos que también se ponen en juego. Les voy a pedir que hagan una lectura, ¿sí? Y busquen la intención de que tienen estos autores de incluir la idea de sistemas jerárquicos, ¿sí? O la concepción de sistemas jerárquicos. Tanto respecto a los procesos como a los objetivos. Gracias.

autismo, por ejemplo, es un paso importante de realizar, esto constantemente conduce a una nueva planificación o revisión de lo que es autismo. La es una característica básica o necesaria del proceso de relación, aunque no estemos totalmente conscientes de que lo estamos utilizando. Sin embargo, una teoría de la composición que solo reconoce la intención no describiría la real complejidad de ambiente. No explicaría por qué el instructor en el origen de invocar ciertas cosas precisas o por un lado cuando hay instituciones. Para volver a la pregunta de Diodo, ¿qué sería la gestación de un instituto y selecciones dando a la composición una estructura con un propósito integral? El tercer punto de la teoría pretende contestar la pregunta. La redacción es un proceso dirigido por un escritor. En el acto de la composición, los escritores tienen una voz que da su característica y a su vez guía su proceso. No, no, no. Gracias. Gracias. No, esa parte se ve horrible. Se ve horrible el DVD. Es retrochito. Parece una película de Chaplin, ¿viste? ¿Sí? ¿Sí? Espérame que vuelva. Perdón, Thank you. Thank you.

concluye que en realidad tiene que escribir una introducción, que incluirá el propósito de la tarea, el por qué lo hace. Ofrecer una historia como la introducción son distintas decisiones que va tomando el escritor, pero las va pensando también. ¿Cuál es la mejor manera de empezar este texto? ¿Conviene que retome una historia? ¿O conviene explicar por qué se escribe? Lo que pasa es que como son, no son conscientes, no se hacen conscientes, que no las podemos explicar. Esto que este ejercicio que hicimos al inicio, que ustedes pensaran qué cosas hacían en el momento de escribir. Conscientemente no las piensan, a veces, bueno, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, pero de hecho sucede. Cuanto más conciencia tomemos de esos procesos que están implicados, mayores posibilidades tenemos de mejorarlos. ¿Sí? Acá también podemos incorporar esta idea de metacognición. Cuanto mayor conocimiento tengamos de los procesos que ponemos en juego a la hora de escribir, tenemos posibilidades de controlarlos y mejorarlos. Hay una diferenciación que hacen los autores, y yo creo que hay un error de traducción, entre buenos y malos, porque en realidad lo que se utiliza es expertos y nobles, ¿sí? Porque un mal escritor es también puede ser alguien que se esté iniciando la escritura, ¿no? No por eso se dice que sea malo. Preferimos hablar de expertos y nobles, ¿sí? Los escritores expertos tienen mayores posibilidades de crear estas redes jerárquicas, tanto de procesos como de objetivos. Los escritores nobles, al contrario, necesitan estar sujetos a un objetivo para empezar a escribir, ¿sí? Y tienen poca posibilidad de realizar, que necesitan todavía la concreción de uno, por lo menos. Cuando vuelvan a leerlo, piensen más que nada en esta idea de por ejemplo, expertos o nobles, porque es bueno sumar. Si no, uno se creería todo el tiempo más difícil. Bueno, les voy a dar ahora, ¿tienen alguna otra cuestión que les quedó pendiente de este texto? Hay un trabajo de profesoras que trabajan en lingüística, ¿sí? En la cátedra Pampillo, que toman un trabajo de Flaubert y hacen propuestas, escribir apuntes sobre una práctica. Recomendaciones de escritura para los estudiantes universitarios. ¿Sí? Y lo que hicieron fue un protocolo, pero no como el de Flaubert, es que lo hacían en voz alta, sino un protocolo de recuerdo, es decir, le piden a una persona que recuerde cómo hizo para escribir ese texto. Ese es el protocolo. Lo que ustedes tienen que encontrar o señalar allí son los procesos cognitivos que fueron poniendo en juego. De estos elementos, ¿sí? Si se pensó en el tema, si estaba pensando en objetivos, si revisó, si recurrió a la memoria a largo plazo. ¿Quieren que lo hagamos todos juntos? ¿Lo hacemos más rápido también? Dice así: ¿cómo escribí Deudas saldadas? Por Alejandra Siliano. La primera preocupación que vino a mi mente a la hora de escribir el cuento fue el contenido del mismo. Quería hacer algo original, interesante, o al menos intentarlo. Queda en manos de los lectores el juzgar si lo logro. ¿Hasta acá qué cuestiones se estaría tomando en cuenta? ¿El tema? Porque habla del contenido. La audiencia, porque dice, quisiera, quería que sea algo original, ¿no? Designar los lectores si lo fuera. O sea, está pensando en el tema, en el contenido, en los destinatarios. Y si quería escribir un cuento, el tipo de texto, ¿sí? Y ya, este es el problema retórico, escribir un cuento. Tenía que escribir un cuento. Fíjense, de estos tres renglones tenemos estas opciones. Problema retórico, tema, contenido, audiencia. Lo cierto es que, con esa premisa como base, comencé a realizar varias storylines, escritura del argumento de un cuento o novela en pocas líneas, para luego descartar aquellas que no me convencieron. Me quedé con dos posibles historias. Una, la de una mujer mayor que iba con las aves a un mismo lugar. Podía ser el café tortón. Para recordar un antiguo amor perdido, la cual, al final del cuento, acababa suicidando. Otra, la de un periodista y una prostituta que se reencontraron, que se reencuentran después de muchos años para la pareja de ella. En ese párrafo, la idea no es uno de los elementos, ¿eh? Tratemos de recurrir a los elementos del proceso de redacción. Empezó a redactar varias storylines, ¿sí? Planificó. ¿Recurrió a qué? Cuando empieza el café tortón, a la memoria, recurrió a su memoria a largo plazo. Además, en la planificación organizó esas distintas líneas, se quedó con dos, revisó, ¿sí? En todas esas líneas hizo una revisión y se quedó con dos. Dice después, la primera opción la descarté, casi al mismo tiempo que la escribí, puesto que la consideré demasiado común y predecible. Sí, hay una revisión ahí, ¿no? Entonces me centré en la segunda posibilidad, ya que esta me ofrecía, según mi criterio, distintos caminos a seguir. Recordé la película de Funes, Un gran amor, de Raúl de la Torre, que transcurría en un prostíbulo argentino en los años 30. Memoria de algún plazo, ¿no? Si bien la protagonista no era una prostituta, sino una pianista, el film mostraba escenas donde la figura de la madama adquiría mucha importancia en la iniciación sexual de las jóvenes del entonces. Ese recuerdo de la película me sirvió para comenzar mi historia. Bueno, ahí hay toda una recurrencia a la memoria a largo plazo, ¿no? También existieron otros elementos que influyeron en mí, en el momento de planificar y comenzar a escribir el texto. Como por ejemplo el café tortón. Si bien cabía la posibilidad de basar el relato en cualquier lugar, real o imaginario, yo no quería dejar de lado el café que había conocido e investigado durante el transcurso del taller de expresión. Me gustaba la idea de relacionar a los personajes del cuento con algunos de los famosos habituales de Tortoni. Eso fue el puntapié inicial para la posterior inclusión de Alfonsina Storni y Luis Storni. Bien, eso que tenemos. Planificación nuevamente, memoria a largo plazo, decisión, porque no quería dejar de lado el café Tortoni porque estaba unido a otra experiencia, ¿no? Que era la del taller de expresión. Entonces, por otra parte, el intento de utilizar el recurso del cual Rodolfo Walsh da cuenta en su cuento de No Cantíes, consistente en contar una historia a través de dos textos diferentes, un relato en tercera persona ubicado en la parte superior de las páginas del libro y una carta escrita, obviamente, en primera persona ubicada en la parte inferior. Este recurso permite al lector leer simultáneamente los textos ya que se encuentran conectados y a la vez hacerlo por separado. ¿Está pensando en el destinatario? En realidad está hablando de cómo va a escribir para ese destinatario. Sí, en realidad está pensando en el tipo de texto. Sí. ¿No? Ese tipo de, esos distintos tipos de textos. Lo que reconoce el de Rodolfo Walsh, fíjense esto, de cómo el recurso, ¿sí? Y en la casa son tipos de texto que tiene guardado en su memoria. ¿Sí? Si bien yo intenté realizar lo mismo, a medida que iba escribiendo, me daba cuenta de que me estaba alejando de la utilización del recurso. Sin embargo, no lo abandoné del todo, ya que decidí que una parte de mi cuento fuera una carta. Revisión, evaluación, y ahí en un momento referencia a la traducción, mientras iba escribiendo, ¿sí? Es el proceso de traducción. Otra cosa que me preocupaba mucho era la inserción de diálogos en el texto. deseaba empezar el cuento con una charla entre el mozo del café Sonsoni y el protagonista masculino. Pero el esquema típico consistente en que uno hable y el otro conteste me resultaba aburrido, ficticio. Son pocos los diálogos que me gustan leer, y casi nunca son los que yo escribo. Por lo general son los realizados por los grandes escritores. Ahí tenemos el problema retórico que vuelve, que es el tema de que ella tiene que escribir un cuento. ¿Sí? ¿Cómo iniciar ese cuento? Decidir el inicio. Teniendo en cuenta la audiencia, porque no quiere aburrir a la audiencia, porque ella se aburre con este tipo de diálogos, ¿no? El tipo también de diálogo, decimos, el tipo de diálogo. Sí, no, también. Y acá lo que aparece es una reformulación de los objetivos. Porque en función de no hacer un diálogo aburrido y ficticio, prefiere utilizar, utilizar otro tipo de diálogo. Y se tal vez no pueda explicar claramente qué es lo que me molesta de un diálogo expreso. Pero lo cierto es que estuve llenando unas cuantas hojas borrador con distintas posibilidades, hasta que pensé en salirme un poco de los esquemas, omitiendo escribir las preguntas del periodista para darlas a entender a través de las respuestas del mozo, en una especie de diálogo cortado por la mitad que reproduce solo una voz de los dos que intervienen. ¿Qué hay ahí? ¿Decisión? ¿Religión? Hay reconocimiento de los borradores, ¿no? De eso se trata el comienzo de mi cuento. Y ahí también, digamos, sí, en cada uno de esos párrafos también hay como tu objetivo, sí, que tú ya tienes. Sí. Y objetivos que se van revisando. Claro, los objetivos finales que se van revisando. Porque cuando dice, bueno, decido hacerlo de tal manera, yo lo arreglo, bueno, ahí ya hay un objetivo. Sí. Y bueno, ya no lo realizo de esa manera, sino el objetivo de realizarlo de esa manera. Claro, hay un cambio. Hay un cambio, claro. Aparece también en el párrafo siguiente, dice, de eso se trata el comienzo de mi cuento. Quizás ese recurso no sea el más adecuado, pero fue el que me permitió encontrarle la vuelta a mi preocupación por la reproducción escrita de la comunicación humana. Es por eso que también lo utilicé en otras partes del cuento. Ahí también aparecen los objetivos. El tema era encontrarle una vuelta. En otro sentido, me serví de la realidad y la gama de personajes y lugares que ella ofrece para determinar otros detalles de la historia. Por ejemplo, el nombre de la protagonista surgió de relacionar al personaje ficticio con la actriz Isabel Sarli, mito viviente del cine argentino y una de las mujeres más reconocidas del país. Fue algo instantáneo. Cuando me puse a imaginar cómo sería el personaje femenino, a corporizarlo en mi mente, surgió la imagen de la Coca Sarli. Más allá de que ella nunca fue una prostituta, encajaba justo en el papel de una mujer mayor que recordaba su pasado tumultuoso, difícil y mal visto para la mayoría de la gente. Bueno, hizo una recuperación de la memoria a largo plazo, ¿no? Porque esa imagen de esa mujer que podía ser la protagonista le vino a la mente. En cambio, el nombre del periodista surgió al azar, no así su lugar de procedencia. Elegí la ciudad de Rosario en un momento en que estaban pasando una canción de Fito Páez por la radio, ya que me hizo acordar a un montón de personalidades que, como Fito, dejaron un día su ciudad natal para ir a Buenos Aires en busca de mejor suerte. Fíjense como algo casual, que es una canción de fondo, le permite a ella tomarlo para incorporarlo en el cuento. El tema de la deuda que Eduardo contrajo con Isabel lo establecí cuando pensé en un motivo para el reencuentro de ambos. Y se unió después con la idea de que Isabel tenía que saldar una deuda con su hermana muerta. Acá aparecen otra vez los objetivos y la traducción, ¿no? Bueno, finalmente yo una vez que tuve este eje del cuento, ya trazado, el título surgió fácilmente. Fíjense, la escritura también habla de esto. Así que salió cuando ustedes hicieron la cosa en común. Quiero destacar que en esta historia no se reflejan recuerdos ni experiencias personales o familiares, sino una serie de acontecimientos creados por mi imaginación, la cual se sirvió de ciertos personajes y lugares reales y de algunos recursos literarios para dar forma a este cuento llamado Deudas Habladas, el cual queda a disposición de todo aquel interesado en leerlo y juzgarlo o tan solo disfrutarlo. Acá acá vuelve a pelear la audiencia, ¿no? Finalmente. Bueno, lo que dice ahí en el desarrollo que ustedes tienen es justamente pilotar un protocolo de recuerdo. La idea era para hacer un ejercicio similar al trabajo que hacemos Clavo y Gay. Y reconocer todos esos procesos cognitivos que se ponen en juego en el momento de encontrarse. Esto también es en el sentido de la evaluación y la revisión constante. Y el control es para ver si los objetivos que se propuso se están cumpliendo. Si no se cumplen o hay que cambiarlos. ¿Qué les parece este modelo de redacción? ¿Es el modelo más conocido? ¿Es el modelo que se recupera al momento de la producción de textos? ¿Habían pensado en esto antes de que todo el tiempo ponemos en juego distintos procesos en el momento de la escritura? ¿O estaban más pegados a la otra idea? Sí, más a la otra idea. Me parece que también un poco por lo que uno vio en la escuela, cuando la composición o... ¿no? Ahora vamos, a mí solicite, vamos a ir al texto de Mike Alvarado, ¿sí? El de talleres de escritura. ¿Lo leyeron? ¿Por qué? Porque ahí él habla de composición tema... La vaca. La vaca. La vaca. Eso es una película muy interesante y con la mano de una masa que salió de Portiquín, fue varios, ¿eh? Y para los que son de ratones de librería, se consiguen por 5 mangos en cualquier lugar, ¿eh? Que nadie se dice porque son recontra baratos, ¿sí? No existe más, los libros de Portiquín, son los... ¿Ustedes en el texto de Alvarado del 2004? ¿Se acuerdan del capítulo 1 que estuvimos trabajando en lectura? Sí. Cuando trabaja escritura, recupera el modelo de Slavoj Ježek. Por eso no vamos a volver ahora sobre ese capítulo de Alvarado. ¿Por qué me interesa revisar ahora lo de este del 88? Justamente ella plantea qué pasa en la escuela con la escritura. ¿Vos lo leíste? No, yo dije lo de composición de la vaca porque es algo que circula. Es una vaca, pero es de estamos buenos entonces, ¿verdad? Bueno, dale, más que estaba buscando a alguien que lo haya leído para no tener que decirlo. No, una de las ideas que más me gustó acá en el principio es que dice que la escuela no se lee, sino que se corrige, va a estar caracterizado el modelo tradicional. Y dice que en la escuela no se escribe, sino que se compone. No se lee, sino que se corrige, no se escribe, sino que se compone. Y bueno, después dice que el docente es el único lector, que la composición es un género artificial, y que lo que se escribe en la escuela es muy artificial porque nadie escribiría un texto para decir cómo es la vaca. No te lo contaría, digamos. Claro. O dice el mejor día de mi vida. Me inscribe eso para que... ¿Cómo fueron mis vacaciones? Claro. Primer día de escuela. Y después otra cosa interesante es que uno puede suponer que solamente pasa en la escuela esto de no se escribe, pero el autor habla de que en la Facultad de Filosofía y Letras tampoco se escribe. Y eso es un problema de todos los niveles, diría. No sé si no habla de los otros niveles, pero digamos, de la escuela llamamos. Por lo menos en el momento en que ella empieza a escribir el texto. Pero justamente después, cuando ella está en la cátedra Pampillo y la cátedra Alvarado, que son las dos, Pampillo y Alvarado, hay todo un trabajo de escritura con los estudiantes universitarios, no solo con los de letras. Pero bueno, ella está haciendo una crítica anterior a la posición que ella va a tomar. Sí, efectivamente habla de esto, de la composición. Tiene un género en la escuela. No es un género ficticio, porque nadie escribe para contar estos temas. Y otro género ficticio también, dice la prueba escrita. Porque la prueba escrita, el alumno escribe para el maestro. Y escribe, en realidad escribe, creo que repite lo que el maestro quiere escuchar. Y además dice que es un acto de habla indirecta, o sea, que una cosa como... A mí me gusta mucho la teoría del acto de habla, por eso... El acto, claro... Ah, no, tiene página, como secundario, pero... El acto de habla directa es cuando uno abre. Cuando uno dice, que te molestaría si cerras la puerta, no es una pregunta, es diciendo cerrarme la puerta. Es un acto de habla indirecta. Y acá dice que la evaluación es un acto de habla indirecta porque detrás de la evaluación se esconde el imperativo. Conteste, diga. Eso está en la página 7, en un pie de página. Es interesante. Son órdenes, los actos de habla indirectos son órdenes. Son órdenes ocultas detrás de, claro, de una pregunta o de otro tipo de enunciado. Sí. Estamos en el parcial. Voy a quitar algo y a decir. Es una época de... Solo me limitaré a escribir lo que entienda en este momento. Fíjense, recorrer ahí en el momento de hacer referencia a la prueba, ¿sí? También un parcial del CBC de la UBA, donde decía, argumente a favor o en contra de la siguiente afirmación. Cuando, en la página 8, cuando no se había escrito una línea en lo que iba del cuatrimestre y se desconocían las características de la argumentación. O las respuestas, dice, como una broma macabra, las respuestas renegaban los test de verdadero o falso con un ingenuo a favor o en contra, rememoraban, ¿no? Ahora, en la escuela existe la composición y existe la prueba, que es escribir para otros, o escribir cosas ficticias que en realidad no tienen sentido, contarle cómo es la vaca o las vacaciones. Ahora, en la carrera de letras tampoco se escribe. ¿Por qué? Porque en la carrera... Es impresionante leer el texto porque dice que en la misma carrera de letras, cuando los chicos plantean, los estudiantes plantean su preocupación por la literatura, le dicen, este no es el lugar. Entonces dice, si este no es el lugar, ¿dónde es entonces? ¿No? Porque en realidad se trabajan los autores reconocidos, los grandes escritores, suponiendo que hay una algo así como una varita mágica o un don, y que el gran escritor se nace. Esto también lo ubica más que nada en la década de 70, ¿no? Del trabajo en la Facultad de Letras. También en ese momento, o anterior, en la década de 60, empieza a haber un boom de los talleres literarios, ¿no? Tiene una característica particular, los talleres literarios. La característica es que hay una especie de escritor modelo, claro, que hay que seguir y copiar, digamos. Que por eso es un escritor conocido, reconocido, pero... El coordinador es el que sabe, ¿no? Claro, es el criterio de verdad, de autoridad, de lo que se juzga si las producciones de los asistentes al taller son correctas o no. Y eso fue cambiando, dice. Eso arranca en los 60, ¿no? Segundo. Claro, eso es importante porque es la diferencia con el taller de escritura. En el taller literario, el coordinador, el profesor, es el que sabe, se leen todos textos de autores reconocidos, ¿sí? Nombra Paul, Quiroga, Rousseau, Brecht, Horacio, Darío, bueno. Son talleres de escritura muy reconocidos. Talleres de escritura no, talleres literarios. Y además, participar de esos talleres literarios, si uno estaba con un escritor famoso que coordinaba el taller, tenía la posibilidad de publicar, porque también había publicaciones y revistas ligadas a esos talleres literarios. Pero se terminaba imitando a Cortázar, imitando a García Márquez, porque se leían tanto las grandes obras que en realidad el escritor terminaba siendo un discípulo y escribía de la misma manera que ese escritor que se trabajaba. Era el gran literario. Estos lugares, dice, cuando empezó la última dictadura militar, eran lugares donde se podía leer todo lo que no estaba permitido leer en esos momentos oscuros. Entonces, en ese sentido, dice que hubo un boom. Un momento en que primero tuvo mucho éxito porque eran los grandes escritores, y otro momento en los cuales, como no se podía leer cierta literatura públicamente, también eran buscados los talleres literarios, como unos lugares donde se podía seguir manteniendo el espíritu literario. A diferencia, les decía yo, del taller de escritura, porque en el taller de escritura el que coordina no es el que tiene el saber y la autoridad. En el taller literario, además, el coordinador dice este texto es bueno, este no, ¿sí? Hay un juzgamiento valorativo de la escritura, en el taller literario. En cambio, en el taller de escritura no. No se dice este texto es malo, este texto es bueno, sino que todos opinan en el taller de escritura, no solamente el coordinador como si es en el taller literario. ¿Qué más pasa en el taller de escritura? En la página 17 hay como un cuadrito. Hay dos columnas donde compara eso de lo que pasa en el taller. En el salón literario y en el taller de escritura. Y bueno, la diferencia. Además, me parece que un elemento acá interesante es la idea de la musa inspiradora que había en el salón literario, como que la escritura es una especie de don, que estaba al alcance de unos pocos, tocado por alguna varita mágica y ellos podían escribir bien. Y el resto, no. Entonces acá hace una especie de confrontación donde dice, en el salón literario se confía en la inspiración, y acá se trabaja, y en lo que se confía en la expresión, todo entre comillas, ¿no? Se trabaja en el taller de escritura, y lo que se escribe acá se trabaja. Es decir, como que hay una práctica de aprendizaje, de cómo escribir, que eso no existía en el salón literario, que lo sumo se cogería el modelo. Y este es un aviso que en el año 75 promocionaba los talleres de escritura del grupo Grafei, que es el grupo del cual participaba Maite Alvarado, ¿sí? Un aviso que, bueno, lo que intenta justamente es promocionar el taller de escritura y mostrar que todos podemos aprender a escribir, ¿sí? Que no se requieren, fíjense, dice, no se requieren títulos ni talentos previos, ¿sí? Sino ganas de escribir. Mientras los del salón literario eran gratis, son muy caros, acá se cobra moderadamente. Mientras en el salón literario se rechaza la teoría por castradora, en el taller de escritura se estudia la teoría por enriquecedora. ¿Sí? Y esto que decíamos antes, en el taller literario las críticas son valorativas y de carácter competitivo, y en el taller de escritura hay una reflexión con carácter de investigación. Los talleres de escritura siempre funcionaban en base a alguna consigna que hacía el coordinador, ¿sí? Dice, una consigna es como una fórmula breve, que es un pretexto en realidad, un pretexto para construir un texto. En la consigna, si bien la daba el coordinador, los comentarios de los textos resultantes eran de todos. Y los textos se consideraban inmejorables, por definición. Todos lo son porque son lo que son mismos. Un texto no tiene otra posibilidad de ser el mismo y como tal debe ser analizado. A veces también estos talleres de escritura de la época del 70 se convertían en talleres de lectura, ¿sí? Y eso hizo que también a veces perdiera la especificidad de la escritura. Acá cuando dice en la página 23, el docente cuenta hoy con el aporte de diversas disciplinas, muchas de las cuales no han planteado el umbral de inscripción escolar. Espera que entramos en el taller de la escuela. Después entonces de escribir el taller literario o el taller de escritura y plantear la diferencia, va a decir, bueno, ¿qué hacemos en la escuela? Porque si la escuela se compone, ¿cómo podemos hacer para llevar el taller de escritura a la escuela? Bueno, ahí recupera alguna serie de trabajos que ha hecho ella y Gloria Pantillo, ¿sí? También otro trabajito que está publicado así también, que es el Club de Letras de Graciela Guariguía, que es para el taller de escritura en el nivel primario. Entonces, en la escuela el taller de escritura se entiende como una posibilidad de aprendizaje grupal, con un coordinador que propone ejercitación. El coordinador es el maestro, ¿sí? Que propone ejercitación, y en el cual el grupo de pares funciona como un lector crítico de los textos producidos. Crítico, pero no valorativamente, otra vez, ¿sí? Como era en el Salón Literario. Todos pueden opinar sobre este texto. Por ejemplo, acá la cuestión de la corrección, de la normativa, de lo que nosotros llamamos la normativa en el sentido de la ortografía y la puntuación, dice, se toman en cuenta. Y se toman en cuenta porque para que un texto pueda ser comprendido por el que lo lee, tienen que estar estas cuestiones claras. ¿Sí? No en el sentido de la corrección de la maestra, ¿sí? De ortografía y puntuación, sino para que sea comprendido el mensaje del texto. Y acá, fíjense, en el año 88 que escribe esto, ya hay una recuperación de algunas ideas de las que plantea Flower Gay. Fíjense, esta modalidad de trabajo permite efectuar una corrección más efectiva desde criterios menos normativos. Será fundamental la adecuación del texto al público, al género, al tema, al objetivo del que escribe, y los compañeros desde su propia competencia discursiva, con la guía del docente, podrán formular objeciones y sugerencias. En los talleres de escritura también hay un énfasis puesto en que el que coordine, o el maestro en este caso, también sea un escritor. En algún momento pregunta, ¿puede coordinar un taller de escritura alguien que no escribió nunca? No, necesita tener esa práctica y esa experiencia. Y ahí se viene esto, como decía Marcelo, tu pregunta era ¿cuáles eran las ciencias? No, mi pregunta era si, bueno, ahora... El docente puede echar mano a otras herramientas o disciplinas. El tema es si, digamos, todo ese aporte de la psicolingüística y todas esas cosas de ahora. Sí. Nani, acá lo plantea como que se viene franqueado los umbrales de la escuela, pero el efecto es así mismo. Años, ¿no? Sí, de los 81. Pensándolo ahora, si se podría decir lo mismo o no, eso era mi pregunta. Es decir, si todos esos aportes de la ciencia del lenguaje han realizado cambios en la escuela o no. Ha llegado, por ejemplo, la teoría de los tipos sexuales ha llegado a lo que es SD. La escuela primaria es poco, ¿verdad? Digamos, todas las investigaciones en lingüística, en neurolingüística que se están haciendo. Pero a SD y polimodal ya está llegando. La teoría de los tipos sexuales, los trabajos, bueno, los trabajos de Michael Barado y Gloria Martillo, que están más ligados a la universidad, también. Porque se están tomando los contenidos. Están contenidos a dar, en los programas. Pero más que nada los de SD y polimodal. Nosotros seguimos con la arte, entonces, en la escuela. Poco, claro, sí, entonces, poco normal. La idea es que es posible llevar la práctica al taller de escritura en la escuela primaria y dejar en el olvido esa práctica de que escribir es algo tedioso, que se escribe para otro, que escribir es tener en cuenta la ortografía, la puntuación, ¿sí? Y empezar a trabajar más que nada con las posibilidades de la escritura en el momento en que estamos y con la coordinación del maestro. A veces uno trabaja mucho con la posibilidad de la narración, ¿no? La narración oral y la narración escrita. Y escribir un cuento o escribir una historia también es complejo, ¿sí? Entonces, ahora quisiera recuperar también de las clases de ustedes. Pedirle a un niño que 40 minutos escriba una historia, ¿sí? Historia que va a terminar, que no tiene sucesivos borradores, sino que eso lo tiene que entregar y la maestra lo va a corregir, es un desafío muy grande, ¿sí? Porque lo que, de hecho, pues hay algunos que escriben tres renglones, porque creen que no pueden escribir más. ¿Cuánto más crecería esa producción si el maestro pudiera acompañar, si pudiera pensarse en estos borradores, en las primeras ideas, hacer trabajos colaborativos y escribir de a dos o de a cuatro? Bueno, ¿qué vieron ustedes en la escuela? Tal cual. Y si se sobre la conversación, las palabras en nada, y no ponga tantas veces punto y aparte. ¿Por qué? En algún momento decía por qué no hay que poner y... Porque como que ellos ya lo habían visto y ella seguía repasando lo anterior y mientras ellos... ¿Cómo fue la clase? Contanos. Seguro que bastante desordenada en cuanto a mí no, o sea, que el chico se mueva, no lo llamo desorden, sino que ella hablaba, digo, estaban con los álbumes de Pokémon, no podía lograr llamar la atención. Sí, sí. ¿Y grado de chicas? Segundo grado. Y hablaba de los pajaritos, contó la historia, todo, pegó las imágenes. Ah, esa me hace. Ah, la de toda la historia, y dice que la inventó. Sí, ella inventó una historia. Sí, es un relato oral. Pegó imágenes, ¿no? Que las tengo. Era el foco. Igual antes de la introducción hablando de lo de la papelera de Guadalupe. Primero empezó con el recurso del relato. Mientras iba relatando, iba pegando imágenes, pero como nadie le escuchó, hizo un resumen del relato y lo contó sintéticamente todo junto. O sea, hubo dos referencias al mismo relato. Uno más extenso que al parecer no había escuchado y un resumen. Claro, lo contó rápido, como tomando todo lo que ya había dicho otra vez para que la escucharan porque no era en y después empezó a... No, empezó a dar las consignas orales. Les empezó a hablar de qué era lo que hicieron. Sí, lo primero que hicieron fue empezar a decir títulos para una nueva producción. Y como no se ponían de acuerdo en un título, puso dos títulos. Entonces escribió dos títulos en el pizarrón. Eso salió del grupo. Salió del grupo. Entonces tenían dos opciones, que después vimos que algunos ni siquiera pusieron ninguna de esas dos opciones porque no les gustaban, entonces pusieron la que quisieron. ¿Qué más? Después empezó a hablar sobre qué podía pasar en esa historia, si los pajaritos podían tener hijos o no, cuántos, que la historia podía tener un final feliz, porque la anterior a lo mejor no la había tenido. Pero hablar algunas ideas, eso que también, ¿no? Claro. La lluvia de ideas sobre ese tema. Sí. Oral. Yo tengo que decir algo que no tiene nada que ver, pero antes que se vayan los compañeros. Sí. Si era fotocopiadora, por olvidar que... Porque yo hasta el lunes por ahí no vengo, entonces quería sacarla antes, pero no está la misma empresa. No. No, no sé, en algún momento la empezaremos. No la dejamos porque no la dejamos, básicamente. Y otra pregunta, la unidad 3, bueno, no importa. La debería estar, supongo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, me gusta mucho. ¿Cuál es el recuerdo que sé? La biografía. Sí, porque ya me pasó con la unidad 2, que la tuve que leer después, y la verdad, para mí, no sé para los demás, pero en la organización del tiempo prefiero tener una unidad adelantada. Entonces cuando puedo lo leo, y ya cuando estoy a la planta, puedo dormir con las cosas leídas. Llevo esa que tú y otra cosa, la 3 sí. Es la unidad 4, supuestamente, no es la unidad... Es la que vamos a ver ahora es la unidad matemática. Porque es la 4. Tomamos esta decisión porque ustedes van a ir a observar la solución de problemas. Entonces, empezar con las unidades sociales, cuando ustedes van a ir a hacer la solución de problemas, nos parecía que no, no era lo mejor. Entonces, lo que estamos llamando 3, en realidad, es la 4. Bueno, el lunes estará la unidad. No, no creo que antes. Bueno, seguimos entonces con la clase de ustedes. Bueno, después de Rico, trabajaron ideas previas, claro, y después sí dijo que... Sí, pero antes primero les dijo las consignas oralmente, les dijo que bueno, que pusieran el título, que presentaran a los personajes, bueno, que hicieran un dibujo, y que lo escribían en una hoja de carpeta porque era borrador, y que después se la daban a esa. Y un nene me acuerdo que le dijo, ah, pero yo ya lo empecé a escribir en el cuaderno. Bueno, pero lo vamos a escribir en una hoja. Bueno, entonces hay una idea de borrador. Sí, sí, sí. La lleva, la corrige, igual se fue corrigiendo. Pero lo dijo, esta vez... ustedes supongan que yo esto me lo tengo que llevar para la corregir, porque dijimos que la dejamos. No. Pero la maestra decía que esta es una práctica. Sí, sí, sí. Acostumbran a hacerlo. Bueno, después lo pusieron en grupo, pero cada cual hace su texto. ella iba pasando grupo por grupo, mirando los textos, algunos los agarraba, los leía. ¿Y ella qué recomendaba mientras pasaba por los grupos? No, marcaba errores, o decía no, hazlo más largo porque está muy corto, o esto va por más rápido, esto lleva acento. Bueno, y ahora que pudo, las reglas ortográficas, la energía, los signos de puntuación. Cada idea es un punto y aparte, cada idea es un punto y aparte. No pongan tantas veces ni el cuerpo porque muy reiterativa todo el tiempo. Había una preocupación entonces por la cuestión normativa. Sí. Y los acceder en voz alta, los hacía leer en voz alta las producciones de la. Los temas sobre los cuales escriben, ¿cómo surge el tema de escritura? En este caso puse una narración y de imágenes, pero también puede aparecer que le dicen a los chicos lo que escribí. Por lo general, por lo que vimos nosotros y por lo que comenté con la maestra, en realidad mayormente las actividades, si bien dentro de los textos hay cosas que son de los chicos, generalmente se parte de un texto y lo que varía es armar una historia nueva o hacer una síntesis del cuento. Pero me parece que no parte de decir, bueno, hagan un cuento por lo que quieran. O a lo mejor surgen de personajes determinados, como por ejemplo yo nos contaba de un marciano. Pasa que en segundo grado, por ahí todavía necesitan el apoyo de los elementos, la buena, para poder pensar solitos en los personajes, el lugar, sí, el tema, es por ahí demasiada actividad. En cambio necesitan que de afuera alguien señale algunos de esos elementos como herramientas para poner en juego la escritura. Sí. El tema es cómo se va a dar y qué cosas están mirando en particular. El tema de la intervención docente, que es para señalar y para buscar, ¿hubo evaluación de las producciones? No. Pero vimos las evaluaciones. Pero hubo lectura completa, sí, hubo una evaluación encubierta. Igual, no para que iban a hacer la lectura. Cuando vimos los cuadernos, esto es una modalidad de evaluación que ellos tienen. Y uno de los nenes le pregunta, ¿qué es prueba? No es prueba. Y en realidad preguntó porque en los cuadernos después nosotros vimos. Claro, creo que eso es una evaluación, claro, es una nota. Justo porque también lo que nos llamó la atención. Sí, y hacer láser en una hoja aparte para entregar. Claro. En la hoja aparte era la evaluación. Si no se aclara bien, se puede entender. Lo cual también hace, pone más, puede poner más rígido al escritor, no saber que eso es una evaluación. Y también es importante que puedan vincular lo que observaron con las clases anteriores, ¿sí?, que aparecen en el cuaderno de las carpetas, y con lo que opinan o dicen otros actores de la institución, ¿sí?, los directivos, la gente de biblioteca o del equipo. Con eso de vincular con otras actividades, está demarcado a lo mejor el tema de cómo se escribían de lado y demás, que después uno lo ve que trabaja con la familia de palabras, con las terminaciones, con un montón de cosas, con lo de la matrícula, han trabajado lo de los sustantivos. ¿Y eso se incorpora en la escritura? Y después lo toma, ella toma, y acá fíjate que tal forma va con matrícula. Entonces, y además, cuando uno ve el pizarrón tenía hoy la fecha y la mayúscula estaba remarcada con amarillo. Entonces, es como que, no sé si estaba poniendo mucho énfasis en que las mayúsculas. En la pizarra. Y piensen en la propuesta alternativa, a ver cómo harían ustedes una clase de producción de texto con segundo. Bueno, otra clase. Entonces lectura y va haciendo algo. Algo ya estuvieron comentando ustedes. No, tampoco. De lo que estuvieron conversando, encontraron elementos para el análisis. De que cuenten un poquito la clase, el resultado está. Y el tema era el tema de los valores. Sí, sí, sí. Gracias. empezó a volar. Pero fue una clase de lectura, una clase de lectura. Lo que sí estuvo bueno, que esa después cuando terminamos la clase nos explicaba que bueno, que nos hizo ir ese horario para ver cómo trabajaba todos los días. No hizo nada especial, para ver cómo trabajábamos, cómo trabajaba ahorita, todos los días y cómo se comportaban los chicos. Igualmente fue, la verdad que bastante bien, tienen las reglas, tenía por todos lados carteles con las reglas de ICOM, cuando tienen que hacer lectura, cómo se tienen que comportar, cómo es el mecanismo, las aplicaban. Esa tiene bastante antigüedad. A veces, bueno, levantaban todos juntos, además no podían contestar todos juntos, pero las tenían bastante. Y después un trabajo de comprensión lectora, entonces, con las preguntas. Sí. Esto tomaron nota de las preguntas, de las preguntas, hacemos el texto, hacemos todos esos elementos para incorporar el análisis. Sí. ¿Y ustedes, Andrea, qué clase observaron? Composición de hijos. Y trabajaban con un cuento, ya eso le había dado con anterioridad. Cada uno había elegido un cuento. Cada uno, o sea, distinto. Todos habían elegido un cuento distinto. Había que leerlo, traerlo para comentarlo oralmente. Cuando llegaba a la clase, bueno, pensábamos que había sido al azar, pero no, ya estaba elegido en él, nos dimos cuenta después. ¿Cómo en él? En él que leyó. Iba a contar el cuento, ya estaba elegido. Porque cuando... Porque todos, todos tienen que leer un cuento y contarlo, pero uno solo lo pudo hacer. Dos. Eligieron dos. Diferenciaron que era una fábula y que era un cuento. El nene pasó al frente y lo leyó. Y en base a lo que leyó... primero no. Pasó al frente y él podía ojear el cuento, pero no podía leerlo. Porque él empieza a leerlo diciendo, no, no hay lectura, contarlo oralmente. Entonces él iba mirando, le permitió que fuera mirando para contarlo. Entonces por ahí estaba contando y decía una palabra de cuento, no tenía nada que ver con el cuento, como que quería leer. Pero después lo cómico fue cuando todos los chicos tienen que reconstruir la historia, empezaban a tirar datos que él nunca había dicho. Entonces era como raro, porque después yo le pregunto, le digo, ¿cómo los chicos habían, lo habían leído antes? Ah, sí, ya trabajamos con eso. Una clase que se habían hecho. Y una cosa que pasó fue cuando le dije en el cuento a él, una de las chicas atrás dijo, no, otra vez, como diciendo, siempre que fue el mismo cuento. Entonces, y aparte estaba enojada una de las nenas porque no la habían dejado pasar. Y ella después nos explicó que ella tiene, chicos que tienen, está muy adelantado y que quieren hacer todo. ¿Y no dijiste que era? Segundo. Por ejemplo, hay una nena que escribió un cuento integrando todos los cuentos. La Caperucita Roja hace su cumpleaños, invita al Lobo, Feró, a los Chanchitos, se integró todos los cuentos. Una producción de una cuatro, ¿no? En la hoja, cuando todas hacían mucho menos. Y ella la resaltaba esa nena toda. Aparte en un momento le dice, la nena, no es así, porque se quejaba la nena. Entonces la profesora le dice, la maestra le dice, no, peor era, porque tenía poder. La maestra le dice, bueno, si vos no estás conforme, no tenemos que ir todos. O sea, le da una autoridad a la nena. Y después cuando hay que pasar a leer el cuento, hicieron todos los procesos pero diferentes tipos. Cuando hay que pasar a leerlo, eligen a una nena que le costaba leer. Tanto le costaba leer, que nos empezamos a sentir incómodos todos, porque estaba sufriendo la lección. Y ella después vino. Es una práctica esto de pasar al frente. En esa nena no. Pero en los chicos sí, una práctica de la maestra de pedirle a los chicos que pasen al frente. Sí. Sí, porque todos estaban contentos. Yo más distinto que ellos tenían que leer de su mano. No, porque la construcción la habían hecho en el pizarrón. Un nene escribió, un nene contó, entre todos lo armaron y uno lo leyó. Y otro corrigió. Entonces la función de ella estaba distribuida entre algunos de los tipos del grupo. Con la diferencia que esta vez ella después nos reconoció que trató de hacerlo más democrático, no como acostumbra siempre. Desde notaba que la nena que estaba leyendo no estaba acostumbrada a leer el pizarrón. Porque era lento. Y llegó un momento que estábamos sufriendo todo, y terminaba el cuento de una vez, porque quizá de verdad me costaba. Y aparte la letra no era la de la maestra. No, la letra era de la nena. Ah, la letra compartida. Claro, porque todo el proceso que hace la maestra lo hizo democráticamente entre todos. El tema es que eligió, no eligió al azar, sino que ella tenía premeditado a quién iba a elegir. Y después nos dijo, yo traté de que ustedes vieran todos los niveles. puse a quien más le cuesta, a quien menos le cuesta, a quien había para ustedes. Claro, para que nosotros tuviéramos parámetros de cuál era lo peor que podía pasar y lo mejor. Lo peor y lo peor que lo mejor. Oh. De verdad a mí me resultó incómodo porque me hacía falta. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Lo que pasa es que esto es, si ella lo veía como lo peor. También una mirada. Nunca dijo lo peor, ¿eh? Ella dijo los diferentes niveles que tengo dentro del aula. Porque en un momento yo cuando salimos afuera le dije, me trae tres cuadernos. Y le digo, ¿la selección de los cuadernos tiene el mismo criterio? Y le dije, ¿el criterio que sale para elegir los chicos? Sí, me dijo, tenés el mejor y el peor. Y estaba en el, alguien en el lado de ella. Y yo dije, vos lo decís así, que ellos lo reconocen, se reconocen como peores. Sí, me dice, porque yo les tengo que decir cuando está mal o cuando está bien, ¿eh? Porque tienen que saber en qué lugar están y que para que yo pueda ayudarlos. El texto producido fue uno solo, entonces. Sí, el texto y eso todos lo copiaron, fue todos lo copiaron. Y después de lo que todos lo copiaron, nos dio un cuaderno de cada uno y había sido que lo había copiado tres renglones, lo había copiado todo, un dibujo. ¿Y en la corrección ella cómo intervenía? En este cuento no, intervino en la corrección que estaba escribiendo en el pizarrón. Entonces por ahí, primero no hizo corrección, dejó que los chicos escribieran libremente. Después dirigió una alumna, que fue esta, que sobresalía en todo, para que hiciera la corrección de los errores. Entonces, había una cosa que estuvo buena, aunque es lenta, pero estuvo buena, que la construcción de la palabra la hizo a través del diccionario. Entonces, le decían a los chicos, por ejemplo, pusieron vaya con B larga. Entonces le dijo, bueno, basta, con B larga, busquemos en el diccionario. Entonces tiene secretario, tenía dos secretarios. Entonces busqué uno con B larga y otro con B corta. Entonces ellos buscaban. Y cuando vieron la definición de basta, era fruto, no sé qué. Entonces, dice, bueno, sirve esta definición de... ¿Sirve esta definición que dice? No, sí, no. Bueno, entonces, en ese sentido lo construían. Y con respecto a todas las palabras. Es lento, porque... Pero, no. Claro, pero uno puede ser introductivo también, además de que lleve tiempo y tiene la oportunidad de reflexionar sobre el lenguaje. Exactamente, ¿no? Eso me pareció muy positivo porque aparte los chicos estaban muy adiestrados, entonces se notaba porque cuando alguien decía algo que era difícil, entonces decía, la busco yo, era como que ya estaban adiestrados. Bueno, sí. Eso hace énfasis en la reflexión sobre el lenguaje, que nosotros estuvimos trabajando sobre la conciencia metalingüística. Mm. Y ahí tiene si bien lo veíamos para los procesos de alfabetización, que la maestra haga a los niños reparar sobre la construcción del lenguaje es una práctica que tiende a esto, ¿no? A tomar conciencia de cómo es su lenguaje y cuáles son las pautas que debe cumplir. ¿Sí? Tienen un montón de elementos ahí para analizar. Sí, sí. Inclusive, otra cosa que me llamó la atención es que ellos siempre usan una temática para construir el cuento. Ella dice que no tiene ningún chico que escriba solo, menos de esta nena, que hace eso. Pero no lo hace en clase, lo trajo de la casa. Y cuando vos le di cuenta, parece que le hizo la hermana de 10 años. No, entonces no sabemos si le hizo ella en el capricho. Ella dice que sí. Ella dice que sí. La maestra dice que sí. Lo corrigió. A nosotros nos resultó dudoso en comparación a todo lo demás. O a lo mejor puede ser con ayuda de un compañero más. Sí, estaba así. Inclusive a nosotros que pedimos este cuaderno a propósito, y por ejemplo decía, investigar sobre alguna cosa y había de internet, sacado de internet, pegado directamente la información. Y era evidente que la niña, o sea, puede, sí, no digo que no. Pero había más una dirección adulta y no estaba sola la niña trabajando. ¿Verdad? Evidentemente está muy, muy dirigida. Por eso también. Claro, muy estimulada. Es muy estimulada. Bueno, y otra cosa, bueno, entonces nos dio cuento. Tienen un proyecto que es como el proyecto Freinet, que es el de que los chicos construyan cuentos, los pasan a máquinas y después los llevan a un libro, que es el libro de cuentos, y los usan para aprender a leer. Y eso es Freinet. Y eso está muy bueno, y ahí ponen los cuentos que los chicos construyen, pero siempre con un determinante. Los chicos no los construyen de la nada, no son cuentos creativos. Eso es lo que uso que yo lo mismo que le digo a ella, me parece que para segundo grado es muy difícil que los dejemos construir de la nada. Yo conozco casos en segundo grado de, sí, se puede, yo difiero en eso, porque yo creo que se puede construir y que los chicos a los dos años tienen una capacidad increíble de creatividad y que lo pueden escribir. De hecho lo he visto y la nena de Paola tiene compañeros, pero te digo, está trabajando desde jardín. Por eso yo digo que en general es difícil que un niño de segundo grado solo pueda hacerlo. En escuela, ahora, en escuela si está estimulado, si tiene adultos que acompañan, si desde el nacimiento están leyendo cuentos. Pero entonces cuando vos tienes difícil en relación a que el chico madurativamente no pueda hacerlo, o es difícil con una No, situación. Con las prácticas sociales de Está bien. Sí, en general en los contextos de las escuelas públicas es difícil encontrar que un niño de segundo grado pueda escribir de la nada un cuento. Sí. Porque necesita todavía del apoyo del adulto y porque además en su historia, como lector o escritor, quizás tiene poca estimulación. Seguramente, en el caso de lo que observamos de la Adela de Paola, que tiene estas preocupaciones respecto a la escritura y la lectura, tiene otras ideas, pero también tiene otros adultos y otro ámbito. Eso es lo que trabajamos, lo que estimula, lo que termina, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que plantea, lo que Otra cosa que hacen también, aparte de eso, que son los cuentos que van al proyecto, eso es lo que quería explicar, lo del proceso de evaluación. Ellos lo escriben, ella se lo lleva, les hace preguntas en relación al desarrollo, se los devuelve, ellos leen las preguntas, tratan de integrar la pregunta a los que escribieron, le contestan la pregunta en función del cuento, se lo devuelven, ellos se lo vuelven a devolver, pero siempre con preguntas. Por ejemplo, porque ahí no hay una corrección en no hay una mala. Eso fue dos son preguntas que ayudan a seguir pensando. Esos son los tres cuentos que nos mostró. Después había otro que no estaba tachado. Por ejemplo, había gente que ponía finalmente. Se cayó los Bueno, y después, otra actividad que tienen es contar películas. Hacer el relato de la película. Pero eso no nos dijo si la veía, la película, si la habían visto antes, si podían contarlo libremente. Se está trabajando mucho el tema de la narración oral en los últimos años. ¿Sí? Incluso hay capacitación sobre narración, muchas narradoras orales, el jardín de infantes, que siempre se trabajó en jardín de infantes, pero ahora parece que hay como un boom de la narración oral. Es muy interesante. Lo que pasa es que hacer narración. Claro, sobre todo se tiende a que el chico pueda expresarse. Como lo que se está observando es que en la casa no lo escucha, entonces es permanente la necesidad de ellos de poder expresarse. O traen. Quieren contar. Todo quieren contar. Tenemos 40 minutos por lo menos que dedicarle a escucharlo. A escucharlo y cuentan, explican, se explayan. Eso se les enamora. Con su cosa de cotidiana. Seguro. Y se calma. Bueno, gente, ¿hay algún otro trabajo para contar? Recomendaciones generales, porque no nos vemos hasta 22, entonces traten de integrar todo lo que es el trabajo empírico con el análisis teórico. Si necesitan recurrir a citas de los autores, recurran, citen correctamente, o recurran a la teoría y lo ponen entre paréntesis al autor. Cualquier cosa que podemos. Yo el correo lo utilizo para cuestiones organizativas. Por ejemplo, cuando la gente también es con el tema de los paros y los feriados, porque no correo de paro, no hay feriado, no veo nada. Tenemos que, ¿te acordás? Bueno, no es de la que encontrarnos y poner en común porque uno habla de su pelota y los otros comentamos. ¿Qué era el trabajo de la H? Sí. Nosotros debíamos hacer una clase alternativa Pero usted una pregunta. La clase tuvo las dos cosas, elijan que deben trabajar. El tema de lectura, lo que se trabaja de lectura es solo lectura oral, ¿no? A ver, digamos, que tengas para comprender los trabajos. Depende del material médico que tengas. Bueno, pero digamos del análisis. Usted tiene una observación y una entrevista, no alguien trota mucho para escribir 40 páginas. No, pero si tiene tres entrevistas, la observación, fotocopia, bueno, para poder decir, vamos a reinventar sobre el análisis. Vuelvo a meter la pregunta. No te entiendo la pregunta. Digamos que el análisis habitual. Lo que siento no te lo puedo responder. Bueno. Ahora no había más. Por eso, a ver, no sé cómo preguntar. Digo, el análisis típico de un estudiante de la ¿cuántas páginas tiene? Tiene un par. Es una cosa buena. Lo que voy a hacer es una cosa, eso uno organiza el negocio. Por eso te digo, depende del anexo, porque hay trabajos que son así, pero tienen cuatro páginas de análisis. Yo me veo todo lado. Hace más difícil, digo, no sabes si te plazas. No, acá no hay límite de página ni mínimo ni mínimo, pero así te puedo ayudar en el sentido de que lo que pongamos el análisis es va a estar ajustado al material. Ah, bueno, no, ahora eso es un buen dato, porque si no es poner página. Si tienes así el material físico, el análisis lo tengo así, pero tiene que tener porque si no lo que me dicen es que no me funciona. ¿En cursiva? No, yo lo pongo, yo respeto el mismo formato que tiene el texto original. Es decir, si el texto original está en letra normal, lo pongo en letra normal. Si en el texto original está en cursiva en una parte, se pone cursiva y se aclara. Cursiva en el original. Y si pones cursiva porque vos crees en sacar algo del autor, pones el sacado nuestro. O el sacado mío. Porque eso es un detalle importante que no se nos puede. Entonces, el que lee, si lee en cursiva, En una cita, ¿sabes? Si lo quiso destacar el autor original o si lo destacaste vos para mostrar al lector y esa parte interesa más. En el caso, por ejemplo, que yo escribo en la autoría, que es de los que están en la biografía, yo sí puedo hacer el número y poner el pie de página. Sí, lo puedes poner en la biografía también. No, sí, el 10 porque... Si no está en la biblioteca, a ver cómo, por ejemplo, vos le agregás una autora aparte. Y por ejemplo, vamos a agregar la biblioteca. Ah, bueno. Tú lo pones en la biblioteca como una autora, si no hay nadie que dice que tiene que estar. Bueno, acá tenemos el nombre, el TIC, el TEC, el TEC, nada. Y lo tenés que tener la fuente, si no, estás inventando. ¿La creaste en una fuente? Sí, pero no es la fuente. Sí, yo me pregunto, bueno, hay una cosa por otra vez. Porque hay algunas citas, yo he leído libros, no, como vos estábamos hablando de cómo citar, ¿no? Sí. Y vos sabés que, por ejemplo, en algunos libros yo he leído que hay algunos tipos que, por ejemplo, alguien tenía un diálogo con otro, no está escrito eso. Entonces citan y ponen, consulta personal con fulano. Claro. Y lo citan. Y ese fulano tiene que ser un experto. Claro, tiene que ser una cita de autoridad, digamos, no puede poner con buen claro. Tango, digamos. Eso sin, lo charlé con... Sin desmerecerte. Claro. Bueno. Lo charlé con los compañeros. No, porque ella me decía, por ejemplo, ella quería poner algo de un autor que no sé si no sabe los datos, digamos, que no está en la universidad para aportar al juego, podía citar eso. ¿Pero un no autor... tiene ningún dato? No, por ejemplo, yo tenía de los principios de Drag, y bueno, puse un nombre del autor. No, porque al principio lo dijo Mónica, realmente, claro, la clase. Ah, bueno, pero... No, porque a veces para citar, cuando vos tenés... por ejemplo, una fotocopia, que siempre nos pasa, que es interesante, pero no tener. Sí. Bueno, esto que yo hice hoy, por ejemplo, que no hay que hacer, que entregué esa fotocopia del protocolo, les conté, pero yo creo que pide la fotocopia, todos estos datos, que es de UDEBA, que de qué año, cómo se llama, como por ahí sí, con lo de botones que les di el otro día. Pero muchas veces no tiene una fotocopia y no me tiene el título. Se pone el autor, ¿no? Se pone el autor en título y este de la persona. Ah, está bien, está bien. El año pasado, no sé qué materia, cuando hicimos la evaluación al final, pusimos, pero qué importante tener la tapa del libro, porque después, incluso la tapa del libro es algo que siempre hablamos de los talleres de docencia, cuando se trabaja con materiales para los chicos. Tiene una fotocopia, la fotocopia tiene que ser el autor, el libro, el año, y tratamos de hacerlo también. Sí, inclusive la tapa, a veces el diseño de la tapa, que usted está diciendo muchas cosas del libro. A ver, bueno, Mónica. Y nos hablamos todos, un capítulo a veces, al mes. Yo me dibujo un trabajo a quitar. Si mañana no van a poder ir. Yo en una materia sí tengo una de mis compañeras, el lujo de citar a una compañera una monografía que había entregado. No una monografía, sino... Okay. ¿Monografía? Sí, porque es material...